a la tribu aquí en Los Laches a compartir un día más, encontrarnos el uno y los unos y los otros. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be. Hoy estamos a 1 de mayo, el día del trabajador. Están haciendo jiu-jitsu abajo, están pintando, ahorita van a hacer más juegos, van a hacer agua panela. Bueno, esta es la voz popular de la gran metrópoli. Ahorita van a venir. Van a venir unos muchachos de su ciudad Bolívar. Ahorita mis compañeros van a entrevistarlos. Y hasta van. Van a hacerles camisetas. A oyeron a mi hermana y a mi prima. No sé si la oyeron o no. Chao. Esa es la voz populi de la gran metrópoli. Y se me olvidó decirles que van a hacer juegos de rana. yo no sé qué es, pero les van a enseñar. Yo soy la voz popular de la gran metrópoli. مدارس جيب ع حال الغشيم شو هالعيشي لا صحة ولا تعليم شو هالعيشي لا صحة ولا تعليم وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار جحيم شو هالعيشي Aquí llegó un amigo que se llama Duval. También es un viajero reafónico. No sé cuántos años tiene porque no los vimos hace harto. Ahorita va a subirle a hablar con usted. No sé qué si lo conoces. Y ahorita van a venir unos chicos de Cibal Bolívar. Lo vamos a entrevistar. Chau, esta es la voz popular de la gran metrópoli. لا صحة ولا تعليم شو هالعيشي ما خاصين إلا صحة ولا تعليم شو هالعيشي ما خاصين إلا صحة ولا تعليم هاي وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار جحيم شو هالعيشي ما خاصين لا صحة ولا تعليم هاي وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار جحيم Buenos días, estamos acá otra vez en la Vox Populi de la Gran Metrópoli, primero de mayo del 2018. Estamos acá en la tribu donde hay espacios culturales, es un espacio cultural. Estamos acá en la Vox Populi de la Gran Metrópoli, el proyecto de viajeros radiofónicos. Estamos acá con unos profesores que están haciendo un taller de jiu-jitsu y también estamos acá con buena música, estamos acá con un ambiente muy chévere y ahorita van a llegar unos chicos de Simón Bolívar para ahorita entrevistarlos y les vamos a dar una gran sorpresa porque ellos hacen como otro tipo de expresión, como para ellos expresar sus sentimientos, así como nosotros lo expresamos con la radio. Y ahorita vamos a volver en la Vox Populi de la Gran Metrópoli, viajeros radiofónicos desde la tribu Lachi. Hola, yo me llamo Gerson, ahí abro mi hermana Nicole. Como les dijo, van a venir unos niños de Simón Bolívar. Ellos saben hacer muchas cosas como... Y ahorita estamos haciendo arte, jiu-jitsu. ya vamos a volver. Este es la Voz Populi de la Gran Metrópoli. Gracias. Your mommy's waiting for you, wearing a high-heel shoe and a low-neck sweater. Get back home, Loretta. Ya regresamos, aquí ya llegó un compañero, ahorita le voy a decir que chao. A una compañera que se llama Camila. Ven, Camila. ¿Cómo se llama usted? Camila Andrea Perro Mochivata. Bueno, Camila, ¿usted qué hace acá? Acá disfrutando de la Voz Populi, la Gran Populi. Está bien, chao. Acá vinieron unos profes. No sé cómo se llaman, pero lo voy a entrevistar. ¿Cómo se llama? ¿Se llama usted? César, ¿usted qué hace acá? ¿De qué te gusta acá? Me gusta acá la unión. Los niños, hay que tener en cuenta los niños para todo. Bueno, chao. Estamos acá en la Voz Populi de la Gran Metrópoli. Acabamos de entrevistar a un profe que se llama César. Viene acá a regalarnos un poco del arte. Como ya escucharon, a él le gustan los niños. Y estamos acá en la Voz Populi de la Gran Metrópoli. Nos pueden encontrar en internet en www.lavozpopuli.com. Y también estamos acá sintonizando nuevamente Viajeros Radiofónicos. Y ahorita vamos a entrevistar a unos chicos de Simón Bolívar. Y ellos hacen un tipo de expresión de los sentimientos de ellos, así como nosotros nos expresamos con la Voz Populi. Y ahorita vamos a volver. I'm so glad that she's so glad, she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know, she said so. She's in love with me and I feel fine. Thank you.

Mi nombre es Nicole y soy una integrante de la tribu. Hola, buenos días. No se lo pegué tanto. Valeri. Sí. Desde aquí estamos en la tribu Laches, otra vez con el programa de viajeros radiofónicos desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli, aquí desde este espacio cultural, haciendo otra vez radio, hoy primero de mayo. Abajo están haciendo un taller de jiu-jitsu y hay personas pintando. Acá está una de mis compañeras que se llama Sara. Hola, buenos días. Otra vez me presento, soy Sara y pues abajo están haciendo más talleres. Bajando de la tribu, subiendo de la tribu, vamos, están pintando, unos están tomándose fotos al frente de la tribu y bueno, pues ahorita vamos a entrevistar a unos niños que vienen de Ciudad Bolívar. Hola, buenas tardes, me presento otra vez. Yo soy una integrante más de Viajeros Radiofónicos, haciendo radio desde un espacio cultural llamado Tribu. Y vamos a entrevistar a unos niños de Simón Bolívar. Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. De Potosí, el barrio es Potosí. Uy. Potosí. ¿Qué día se presta? La música que pasa. Mi piedad, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Te voy a hacer una estatua, mami, en el parque central, para que pueda toda la gente pasar por allí y irte a mirar. Mulata. Conmigo te llegas a portar mal, que yo voy a soltar un escuadrón de palomas para que puedan volar. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Mulata, ¿Ya? Aquí estamos desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli, el proyecto Viajeros Radiofónicos desde la tribu. Tenemos unos invitados que los vamos a entrevistar. Hola, soy Sara, también participo en la Voz Populi de la Gran Metrópoli y pues acá tenemos unos invitados que vamos a ensayar con ellos radio. Hola, soy Mariana, soy una integrante más de Viajeros Radiofónicos y hoy vamos a entrevistar a los invitados. Ellos también hacen radio como nosotros, sino que vienen de otro lugar, no de acá de Los Laches, vienen de Ramírez y entonces vamos a comenzar. ¿Cómo te llamas? Joan Pineda. Yo me llamo Joan Pineda. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? Joan Pineda. ¿Por qué te inspiraste a hacer radio? Pues porque es una actividad muy chévere. Hola, buenos días, acá tenemos otro invitado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Anderson. ¿Y por qué estás acá? Porque me gustan las actividades que hacen. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Por qué les inspira a hacer radio? Porque nos gusta. Porque eso es como un tipo de expresarse. Bueno, ¿y quién los inspiró a comenzar a hacer radio? El profesor Nicolás. ¿Desde cuándo están haciendo radio? Hace harto. ¿Desde cuándo están haciendo radio? Ahí le están preguntando que desde cuándo están haciendo radio, pero ya les habían acabado de preguntar, Sarita ni siquiera había escuchado la pregunta. Yo quiero que ustedes les cuenten un poco a ellas para que ustedes escuchen. Si bien ahorita van a subir otros compañeros, si no estamos repitiendo las mismas preguntas, entonces escuchémonos, tranquilos. Todo el rato ustedes llevan haciendo radio, todo el rato, y todo el rato hemos estado hablando. Ellos no solamente hacen radio, ellos también hacen audiovisual, ellos tienen un proyecto que es Piratas TV, ¿cierto? Que hacían reportería, noticieros de Ramírez. Pero yo quiero que les cuenten ustedes un poco, si ellos no conocen, ¿dónde queda Ramírez? ¿Cómo es Ramírez? Y pues ustedes, algunos vienen de Las Palmas, de ese sector de ahí, ¿cómo se ubica todo ese sector ahí? ¿Y es cerca o es lejos de acá de Los Laches? Está ahí, vaya. Bueno, pues está ahí, vaya. Ramírez queda en un sitio lejos. Es chévere, que hacen unas actividades. Y pues allá hacemos actividades buenas, pero queda lejos de acá. ¿Y cómo les parece su lugar? ¿Cómo les parece? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Tranquilo. ¿Qué les gustaría cambiar de allá? El parque. Que lo arreglen. ¿Y por qué quiere que lo arreglen? Pues porque está descuidado. ¿Cómo es su profesor? Amable, chévere. ¿Cómo comenzaron el proyecto de Piratas TV? Pues los profes nos invitaron a hacer eso y nosotros comenzamos. Fue todos los profes. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso de Piratas TV? Es un proyecto.

Listo. Listo. Uy, ya, ¿y por qué solo si estamos todos sentados? Entonces, yo tampoco entendí. ¿Alguien de los chicos de la escuela recuerda el ejercicio de tuya y mía? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo quisiera explicar? Yo. ¿Tú lo quieres explicar, Miguel? Sí. Pues ven. Yo soy tuyo, tú eres mío. ¿Qué? ¿Cómo es la dinámica? ¿Por qué Daniela? Ah, la más corté. Mira, cámara. David. David. Digamos, yo tengo la cámara así. Sí. Ah, sí, está bien, está bien. Entonces, digamos, cuando yo me la quite y se la voy a pasar, digo. Tuya. Tuya. Y él dice mía. Él dice mía. Y tiene que ponérsela. Pero solo puede decir mía. No. No. Solo dice mía cuando quiere. ¿No entendió? ¿No entendió, seguro? No, no es un juego, vea. Yo tengo la cámara. Normalmente yo tengo la cámara, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos. Sí, entonces él dice. Venga, présteme que yo quiero grabar o tomar fotos. Entonces yo le digo, tuya. ¿Toca con el micrófono? O suya. Y él dice. Ya. ¿Y ahora qué sigue? Chicos, después de eso, ¿qué sigue? Bueno, tú ya acá. Ahí toca ir explicando lo que usted sabe en la cámara. Entonces, explícale. Digamos, yo le explico a él. Ahí se sube la luz, así se toma foto y todo eso. Y él tiene que seguir. Lo primero que le tiene que enseñar es a quitarle. Sí, el cosito este de acá, porque es que. Buenas tardes. Pues mi nombre es Miguel, yo vengo de la Escuela Popular de Cine Comunitario de Potosí, Ciudad Bolívar, 719. Pues el ejercicio que vamos a hacer ahorita es como que digamos para conocernos y para que los de aquí de la tribu conozcan lo que nosotros hacemos allá en Potosí. Bueno, buenos días. El ejercicio que vamos a hacer ahorita es. Como tratar de conocer la cámara y lo que digamos cada uno de los del taller de Ojo al Sancocho, lo que sabe. Van a explicarme la cámara. Va a explicarme la cámara. No, entonces yo creo que venir a. David. Ajá. El ejercicio que vamos a hacer es ir pasando, se llama tuya mía, que consiste, digamos, yo le paso la cámara al compañero y le digo tuya. Y al que se yo se la pase tiene que responder cuando ya la tenga asegurada, mía. Y ahí yo le voy explicando de cómo se prende, cómo se toma video y foto, y va haciendo lo mismo. Y vamos a hacer un micro video presentándonos de todos los que estamos acá. ¿De dónde venimos? De dónde venimos y qué nos gusta hacer. Y ya. Yo te la tengo y tú le explicas, le vas a explicar a Diego y así vamos a rotar la cámara. A Miguel, perdón. Y entonces yo le dijeron Diego. Que si la cámara. Es porque Miguel es tu casa. Chicos, entonces aquí va a tener lo que quiero. Tuya. Mía. De aquí se prende. Se le quita el protector del lente porque pues ya no se ha pasado. Porque ya no se ha pasado. Y pues aquí se baja y no se acuerdan del día. Miguelito. Y ahí está para grabar bien. Entonces ahora tienes que hacer un video para que se presente. Miguel graba David. Ah, no, Miguel graba David. Sí. ¿Solo la cara? Sí. Ok. Si te presentes, Miguel, te vas a hacer unas preguntas sobre, o sea, cómo te llamas, de dónde vienes. Ah, ok. Grabando. Hola ahí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es su nombre completo? Mi nombre es David Santiago. ¿De dónde viene? ¿No? ¿De dónde viene? Vengo de Ciudad Bolívar. ¿Y qué es lo que ustedes hacen allá? Nosotros allá hacemos varias cosas como aprender a manejar la cámara, aprender a manejar sonido, cámara y todo eso. ¿Qué le gusta hacer? Ah, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Fotografía. Fotografía. Bien, gracias. ¡Corte! Listo. Y ahora Miguel le va a enseñar al compañero y así sucesivamente cada compañero le va a enseñar al otro cómo manejar la cámara, ¿listo? Vamos a hacer un ejercicio y es que Como los chicos de la escuela ya conocen el ejercicio, vamos solo a presentarnos y vamos a enseñarle a los compañeros que están aquí de acá, ¿listo? Para que pueda ser un poco más dinámico el ejercicio, ¿listo? Miguel, entonces explícale porfa al compañero. Sí, igualito todo. Por acá se le hablaba. Salud, igual. Chicos, estamos en vivo, ¿no? O sea, antes esto acá. Tuya. De aquí se prende. Ya le quitaron la tapa. A mí también me puse. Aquí le traigo. Todo le apagó. Para entonces, ahora no, te levantas y grabas a Miguel. Bueno, chicos, acordémonos del silencio para que se escuche los que se están presentando. No sirva. Sí, y es muy parido. Bueno, ahí va. ¿Sin micrófono? Sí, sin micrófono. Sí, micrófono. O sea, el micrófono está captando el sonido de todo lo que están diciendo, igual está siendo transmitido. Traten de no golpearlo para que no suenen los ruidos, pero ahí, digamos, todo lo que estoy diciendo lo está escuchando la gente que está conectada, la cosa de ellos, de hecho, que me está monitoreando. Sí, mandale. Pero primero terminó el ejercicio acá, primero terminamos aquí el ejercicio. Va. Mi nombre es Miguel. No, bueno, Miguel Díaz. ¿Ah? ¿De dónde viene? De Ciudad Bolívar, Potosí. ¿Qué tal? UPZ7. ¿Cortó? Ah, no. Bueno. Listo, entonces ahora tú le vas a enseñar a Karen. Tuya. Okay, acabas de aprender. Mágalo. Tuya. ¿Tuya? Es de Ilan. ¿Qué? No es de nadie, besito. No, la cámara no. Ah, ¿la cámara? De la mamá. De nadie, ya no digo. La muerte. No, la mesa. Aquí se prepara por aquí. ¿Por qué te toca grabar? Te pregunta su nombre. Es importante que nos escuchemos los nombres que estamos conociendo. Sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Te está grabando? ¿Cómo te llamas tu nombre? Rubén Duarte. ¿Cuántos años tiene? 11. ¿Qué es lo que más le gusta jugar? Gracias. ¿A dónde? ¿De dónde es? De Bogotá. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alejandra. ¿De dónde vienes? De Ciudad Bolívar, Potosí. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué le gusta hacer? Me gusta bailar y estudiar. ¿Por qué le gusta el cine? Me gusta el cine porque es una manera de comunicarnos y podemos expresarnos libremente a través de él. Yo estaba hablando de la orilla. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te llamas? Mariana. ¿Qué te gusta hacer? Jugar. ¿Qué te gusta jugar? Me gusta jugar a hacer gimnasia y a patinar. ¿Desde cuánto haces gimnasia? Desde el año pasado la tuve en un taller de porras. ¿De dónde eres? De Los Laches. ¿Soltero, casado, comprometido? Yo casado. ¿Con Manuela? Uy. Me gusta hacer. Enseña muy bien. Me encanta. Salutela. Te permite algo yo. La salgo, por favor. ¿Vas a seguir? Pero está grabado.

baile los brazos. Yo te canto de verdad, mamá. Y yo le canto al presidente. Y yo le canto a papá Dios y papá el mundo y mi gente. Ay, qué rico está, mamá, y ven para gustar. Y está bueno, y lo que le voy a cantar. Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros. El que no cante es porque tiene bad breath. Anda. Y es que lo dice la cucaracha, que suelten el colchón y se metan al vacío. Dale lola y le lola. Ay, pero qué rico que está. Lole lola y le lola. Alegre va cantando mamá. Ese es un moro. Ay, sí, yo tu moro. Porque tú eres la vaca, mamita, y yo soy el toro. A la la la y le lo la. Se soltaron los caballos. Se soltaron los dementes. ¿Pa' dónde van? No se oye nada, pero que más duro que pasa. Que se oiga. Ya comenzamos, ya terminamos esta primera parte que era como una actividad un poco para que nos soltáramos. Como hay algunos que pueden ser tímidos a la cámara, que creo que puede ser el caso de algunos de los que estábamos acá en los Laches o de los, bueno, los de Ramírez no tanto, que estamos más acostumbrados a las cámaras. Hay otros que son más tímidos al micrófono. A ustedes seguramente les facilita mucho más grabar un corto y ahorita cuando les pasaban el micrófono para charlar era un poco más complicado. Aprovecho como para la gente que estaba conectada para explicarle un poco lo que estaba pasando, que se conectó recién. Este es el encuentro de medios populares. Estamos con la Escuela de Cine, con la Escuela Popular de Cine y Video Comunitario Potosí, Ciudad Bolívar. Estamos también con los Viajeros Radiofónicos de los Laches y estamos con Frecuencia Pirata y Pirata TV de Ramírez. Nos están acompañando aquí tres parceritos, tres o... Sí, son tres los que vinieron de Ramírez, entonces los que nos están acompañando ahí. Vamos a ir con algo de música y ya venimos entonces ahora a hacer la radio, como a meternos en el cuento y así como ustedes ya estuvieron un rato con las cámaras, como que a escucharnos ahora. Hay unos audios de presentación que tenemos de cada uno de ustedes que vienen de un ejercicio anterior. Hablo de los niños de Potosí, de los jóvenes de Potosí, entonces vamos a arrancar con esos audios para que ustedes ya se representen a la mesa de radio de nosotros, ¿listo? Vamos con algo de musiquita y ya seguimos acá. One thing I can say, girl, love you all the time. Hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, girl. I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you

¿Qué fue lo que más les gustó de la tribu? La proyección hacia la comunidad, que en serio se nota que están haciendo un esfuerzo por que los Laches sea para los niños de los Laches y por los niños de los Laches. ¿Qué tal la cultura del hip hop ahí bogotano en su barrio? ¿Qué tal? Sí, bueno, sí, raperos, si hay raperos aquí sentados. Véalo. Está presente. ¿Quién va a hablar? Aguante que nos hablen algo del rap que hacen allá en su barrio, en su localidad. Bueno, ¿cuál es la temática que utilizan? Nosotros en el taller de comunicación hacemos es por semestre, ¿sí? Y el semestre pasado, trimestres, y hicimos pues como unos pedacitos inventados por nosotros de rap, ¿sí? Pero también es algunos, pero la mayoría de veces el rap que se hace o el hip hop de allá habla más que todo es del barrio, ¿sí? Como para que no digan que allá lo malo, que todo eso, sino también hacer que se vea la parte bonita del barrio. ¿Nos pueden cantar un pedacito de una canción que se hayan inventado? Luis. Le presentamos a Luis, él va a cantar. ¡Bravo! Pues ese es un pedacito, digamos, es como el coro de una canción que hicimos para la última película, que bueno, como un cortometraje que hicimos, y pues me ayudan, muchachos. Quizás que la piense. Blanco. Dale. Uno, dos, tres. Ay, parce. Oigan, están en vivo. Ya, uno, dos, tres. Somos cuatro pandilleros o muchachos, como nos llamen, que porque somos de calle o andamos en calle, ya somos maleantes, que crecimos sin padres, no podemos soñar con un futuro brillante, poder realizar una canción a lo grande, poder realizar. Pues ese es como el mini coro que teníamos. Gracias, gracias. Entonces, ¿otra pregunta? Sí, ya que vamos a ir cerrando, hay unas piezas sonoras justamente a propósito de que ustedes hacen audiovisual, pero tengo entendido que ahora lo último hicieron fue como unos podcasts, unos audios, y no los hemos escuchado, tampoco lo han escuchado la gente de Viajeros ni de Frecuencia Pirata. Entonces vamos a ponerlos. La idea ya como para que vayamos a la actividad es como escuchar el audio, y quien haya compuesto el audio, quien sea el autor, pues lo que nos lo explique, como para ir cerrando la, digamos, ya este ejercicio de la mesa y continuar con el resto de cosas, y que se muevan por la casa, que deben estar cansados de estar ahí metidos. Entonces, subámosle ahí a la musiquita, Duan, porfa. Te la llaman la reina del Bugalú, where I was born, lived a man who sailed to sea. Por encima de la desesperanza. Va el primero ahí entonces. Soñar es resistir, es luchar. Por encima de la desesperanza, del miedo al olvido. Soñar es descubrir lo que nos queda por conocer. Sabiendo que si luchamos por lo que soñamos, aprenderemos a destruir lo que nos limita a obedecer a un amo. Mira hacia abajo y siento que la distancia entre mi cuerpo y el suelo es tal que soy tan pequeño. ¿Cuál era, Diego? Diego, es este que está sonando. Es esto. ¿Listo? Va. Thank you. especial, esta historia, una historia dulce y amarga, depende de cómo vea la historia. Mi familia me dice... Listo, este es de Jorman, por fin encontramos uno de los que se vino. Jorman, ¿sí está? Listo, Jorman, entonces va a sonar primero y ya Jorman nos va a contar qué era lo que había ahí. Aquí voy a comenzar y mucho más desarrollar. Porque la vida y los motores en claridad. Además, mientras para salir adelante, la misma no fallar. Pero que se fácil es solo un futuro para guardar. En mi sueño también se me faltaba y dije, ja. Gracias a Dios es que no estoy esclavizado. En esta baña de la droga y es que se acabado. Pero volviendo al tema y sin poderme evacuar, salir adelante para mi empresa crear. Buscar los objetos que pudieron notar. Y solo Dios me concede a mi madre poderme comprar una finca pa' que viva tranquila y no se estrese más. Esa canción va a... Listo, bueno. ese fue Jorman, entonces... Bueno, ese como pedacito de canción que dice se basa en mis sueños y mis temores, ¿sí? Porque digamos que mi sueño siempre ha sido de cantar y de crear una empresa de carros. Y pues también uno de mis grandes temores es, digamos, que caer en la drogadicción, ¿sí? Porque pues... la gran parte de eso se basa en mis sueños y en mis temores, y eso también es como un logro en la vida de nosotros, porque digamos que a nosotros nos da miedo contar cosas, pero en base al rap o al hip hop lo podemos decir. Y ya. Estuvo entonces Jorman, ahora vamos con Karen. Este es el audio de Karen, entonces ahí va corriendo. Esta canción va dedicada con todo el corazón a mi mamá. Quiero decirle, madre, que te amo, que siempre estaré a tu lado. Eres mi reina de mi corazón y que a mi vida me diste emoción. Y por eso vamos a luchar las dos, que nadie nos va a derrotar. Cambiando de tema, mamá, también me gusta actuar y cantar. Yo voy a luchar por ti y mis dos hermanos, un buen bienestar. Y no me importa que la gente me hable con hipocresía. No me importa porque yo sé que en esta vida no ganamos, mamita. Gracias a Dios tenemos un pan que comer y un techo de hornos. ¿Ese era el de... ¿Ese era el de Karen? ¿Está silenciado ya? Quedó muerto esto. La cabina. Para una noche, una como cualquiera, estando con los niños, la familia, todos en paz, amor y mucha armonía, plena frustración en el mundo, que es una pesadilla, lleno de es nada, también hay momentos para jugar, fotos para pintar, un camino y perderse en el amor, poder saltar hacia una vida, y un jardín para la familia, pero en ese rato toca trabajar. Ya, es que el micrófono había quedado muy estallado, entonces vamos con Karen. Pues en este video que yo hice, pues me sentí chévere porque nunca había experimentado este video que hice, expresé mis sentimientos, mis emociones, mi rabia, mi alegría, pues es eso. Listo, gracias Karen, ahora vamos con el de Lucho. Era una noche, una como cualquiera, estando con los niños y con la familia, todos en paz, amor y mucha armonía, plena frustración en mi mundo, que es una pesadilla, lleno de mentiras, pero no todo es malo, también hay momentos para jugar, fotos para pintar, un camino y perderse en el amor, correr, saltar hacia una vida, dibujando para la familia, pero en ese rato toca trabajar para conseguir comida, tener un perro gordo, así es que se disfruta toda esta realidad, un pensamiento, un tatuaje, que la soledad y la distancia es un vacío que no hay que sentir. Prefiero el daño de la muerte que me causan mis canciones de solado y todo esto, pero sigo haciendo rap. Ja, ja, ja. Listo. Ahí ese era el de Lucho, el cantadito. Gracias. Pues mi idea para principalmente para hacer la canción, pues fue que por más que digamos en simples palabras mi vida, por más que tengo problemas, me desahogo haciendo rap, que es quieto, que es una forma de desahogarme, o sea, no, porque hay gente que se ahoga de muy diferentes maneras, digamos pegándole a cosas, hay gente que es se droga para evitar la realidad. Pues mi realidad es hacer rap. Gracias. Listo, y ahora vamos entonces con el audio de Miguel. Ella es una señorita de casa, solo sale a la plaza y de camino para la rancha por respeto a su mamá. Es una señorita de casa, solo sale a la plaza y de camino para la rancha por respeto a su mamá. Pero tiene un novio que la lleva por otro camino, quiere que fume y que solo esté ahí para cuando quiera. Eso no, cuando quiera te doy un consejo para que no sigas con ese pendejo. Y con esta canción te lo digo, que debería rechazar las drogas y ver mi reflejo. Ya no quiero ser en tu vida solo un amigo, me gustaría darte un pico, sueño un futuro a tu lado. Aunque cuando te tenga de frente me sienta raro y pensarás que soy un gusano solo por aconsejarte de que no estés con ese marrano, ya, con ese marrano. Y mi linda, solo quiero que sepas lo mucho que te amo. Y aunque solo sea tu amigo, voy a luchar por tenerte a mi lado, ya, ya. Ella es una señorita de casa, solo sale a la plaza y de camino para la rancha por respeto a su mamá. Bueno, ahí estuvimos entonces con el audio de Miguel. Miguel. Pues digamos, la canción que yo hice no se refería, digamos, a lo mío, digamos, no como ellos, que lo que ellos hicieron fue lo de sus temores y sus sueños, sino que simplemente yo me puse a escribirla y ahí salió. Sí, del corazón. Del corazón. Pues digamos que la voz se me escucha rara porque me acaba de abrir una perforación, entonces me está doliendo mucho. Era eso lo de la voz. Sí, entonces ahí está el audio. Ahora vamos con el audio de Nico. Un momento, que voy a mandar saludos al profesor con el que hicimos Nelson. Todo esto. Un profesor que es MC, que es raperito, me dijeron, ¿cierto? Que habían estado en un trabajo ahí de escrituras creativas, como componiendo. A ver, en un grupo. En un grupo. ¿La experiencia con él? Fue como unas clases que hicimos con él, de ahí sacamos un título que se llama, ¿cómo es? Una mañana sin tarde ni noche, los aliens abdujeron a mi perro. Después de eso hicimos otra clase en donde miramos nuestros anhelos y lo que nos gusta y lo que nos da miedo. Y pues de ahí salió otro texto y así todos, hasta crear nuestras rimas o nuestros hablados, bueno. Listo. ¿Y gracias. ¿Cómo era el nombre? Saludos a Nelson, I love you. Al profe Nelson, listo, entonces pues el apoyo ahí, gracias. Y ahora vamos con el audio de Nico. ¿Nico está? Sí, ahí está. Y ahí va el audio de Nico. Bueno, aquí yo empiezo haciendo rimas para que tú entiendas lo que mi mente combina. Ponte pilas, ponle atención a la canción que está escrita desde el fondo y con todo el corazón. Yo comienzo con lo bueno, con lo que las personas de aquí le dicen pleno. Me motiva a saber que mi futuro voy a ver resplandecer. Che, no quiero ser un desastre, quiero que cuando juega sea fuerte y me levante. Yo deseo estudiar, quiero ser alguien de bien y no ponerme a fumar. ¿Para qué? No quiero estar casi muerto, estar esclavizado como mendigo en un desierto. Y poniéndole empeño voy a tener la vida como de verdad lo sueño. Es Liz, acabo el de Nico. ¿Nos cuentas un poco de la pieza sonora? Pues fue como una forma de expresar cosas que a nadie le decíamos, como muy, muy personales, y de todos, pues no fue solo estudiantes ni solo canciones, sino fueron también profesores que como usaron esta forma para decir cosas que tienen muy guardadas. Y pues eso es una forma bonita de expresarlo, como en canciones o en poemas o en una frase. Fue chévere la experiencia. Listo, y ahora vamos con el de Alejandra, entonces. Hola, hola, hola. Un día como hoy, un día particular, sentada en mi cuarto me pongo a imaginar el futuro que me espera y no da un paso atrás. Muchas metas por cumplir, miles de bocas por callar. De arriba hacia abajo, caminando por mi montaña, creando, progresando, maquineando, imaginando, pensando, soñando, deseando, añorando, con los pies en la tierra y los sueños en las alturas. Con liderazgo voy emprendiendo este camino. Estudiar en la universidad sería mi destino, pero para esto efectivo no ay, así que me tocó en escena estudiar. Porque me estaba del babilo mucho laborar, porque así nos quiere bruto la gran sociedad. Por ahora me toca conformarme con artes culturales, armar, a ver si la beca en un futuro me puedo ganar, y así poder a mi familia formar, con Sara y su papá, un perro gordo con estampa de profesional, y así mis dos hijos con ejemplo se puedan formar, que mis padres estén orgullosos de este hermoso ser, que puedan descansar de tanto estrés y los pueda cuidar cuando entren a su vejez. Pero por ahora lo que me espera es poderme graduar, para en mi futuro una academia poder montar, de arte y de danza como pudieron notar, y poder ayudar a mi gran comunidad. Listo, ahí está el audio de Alejandra, entonces nos cuentas un poco. Pues no sé, ya lo que habíamos dicho, nuestros sueños y nuestros anhelos, como decía mi canción, uno de mis sueños es tener una academia de arte en donde podamos formar personas con una disciplina de verdad, y no sé, y lo que decía ahí también, de después ir a mi localidad, ayudar a mi gente, estar con ellas, formar personas. Gracias. Listo, muchas gracias, y vamos a cerrar con el audio de Blanca. Entonces ahí es como una reflexión de todos los que tenemos, esto es como una reflexión de todos los que tenemos y ojalá lo podamos cuidar. Quisiera amanecer todos los días con mis seres queridos, tener un gran mundo, estar con ellos, muchas personas conocer un poco más de lo que vivimos, no caer como en un hoyo negro, que luego tengamos un sueño profundo, disfrutar lo que tenemos. Nuestro mundo es nuestra gran esperanza. Quisiera que sea que todos querían o que queramos pintar nuestro mundo, que amemos nuestro mundo como otra lógica, que lo cuidemos, que lo amemos y que sea genial. Aprovechémoslo. Gracias. Listo, ya escuchamos el audio de Blanca. Hola. Blanca, ¿nos cuentas un poco? Esto se hizo en representación cómo era el futuro, aparte de lo que, digamos, uno puede cantar o hacer en, más adelante, pero pegamos, yo lo veo como otro punto de vista, si nosotros, de verdad, nosotros queremos hacer muchas cosas, la ideal es como cuidar nuestro mundo principalmente, y de verdad, comenzando, digamos, desde sí, que uno, ay, que la madre tierra, uno tiene que cuidarla y todo, pero también veamos otro, que, o sea, todo lo que nosotros queremos hacer, que no sea solo un sueño, sino que lo hagamos realidad. Gracias. Listo, muchísimas gracias ahí a Alejandra. Ya vamos a ir cerrando ahí, se van a despedir los viajeros radiofónicos, sí, de esta parte. Falta el de Diego, pero si ustedes escucharon porque estamos escuchando todo lo que hablamos, lo pusimos dos veces al principio y dijimos que no funcionaba, lo dijimos dos veces, por eso les dijimos que ya no está ahí. O sea, no corrió, el archivo no nos corrió acá, ¿sí? Por eso, ya lo habíamos mencionado dos veces cuando empezamos el listado. Ya vamos a probar a ver si lo podemos recuperar. Un parcero acá de la casa, de la tribu, cantante, se va a echar un freestyle de despedida, pero... Rapero, qué pena, rapero. También van a hablar por acá, pero es como varias cositas. Entonces, primero los avisos parroquiales y al final que se despidan ahí los chicos, así que les voy dando el micrófono. Profe. Bueno, buenas tardes a todas. Primero que todo, pues agradecerles a la tribu y como a todo el parche aquí que nos invitó con la Escuela Popular de Cine de Ojo al Sancocho de Ciudad Bolívar. Y nada, queremos... Bueno, y contarles que estos son algunos resultados de los que hacemos en la escuela, pero que digamos que hemos utilizado el cine alternativo y comunitario y todo este tema de la comunicación alternativa como pues una herramienta que nos ha permitido y que invitamos a los chicos y a las chicas de cada territorio pues para que ellos puedan apropiarse de estas herramientas y puedan contar también sus propias historias a través de ellas. Entonces, agradecerles a ustedes por la invitación y por permitirnos también estar aquí y pues contarles que estamos también aquí para poder compartir, intercambiar experiencias. Ante todo, pues invitarlos también a La Loma y a Potosí cuando quieran estar. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valeria y quiero invitar a todos los de los diferentes barrios y que los que están acá presentes, que cuando quieran venir, esta es su casa. Muchas gracias, Valerie, y recuperamos el audio de Diego para que no quedara ahí sin escucharlo. ¿Va a sonar el audio de Diego y se despiden o van a hablar antes de eso para no perder el impulso? Hablemos, van, se despiden ahí entonces y que nos despedimos con lo de Diego. Sí, no, porque lo cerré acá. También invitar a lo desde la Casa de la Tribu para el Instituto Cerros del Sur y si tienen sus puertas abiertas para cuando nos quieran visitar, conocer. Bueno, no tiene puertas, sí. Estamos allá disponibles, cualquier cosa. Nada, mucho amor. No, me gustó mucho venir. Pues tampoco solo la casa, a Alice, también pues a la Casirú ahí para que la conozcan. Que es así, igualita esta. La idea de este primer encuentro también es que miremos a ver si durante este año podemos trabajar articuladamente, pueden venir ustedes a seguir haciendo radio con los niños, con los viajeros radiofónicos y los viajeros a ver si pueden ir a Ciudad Bolívar a aprender a hacer cine también con ustedes. Ese es el propósito de este año. Vamos a ver, vamos con el audio de Diego, vamos con JC y vamos con la despedida y de los viajeros radiofónicos. ¿Listo, Diego, pendiente? Bueno, pues yo retomo todo lo que dijeron mis compañeros, fue como mis miedos y mis metas, como dice la canción, un miedo mío es como morir y no cumplir mis sueños o dejar solas a las personas que amo y que quiero, y pues fue una experiencia linda. gracias a eso nos... pues como yo, aprendimos a expresarnos y... a decir cosas que nunca le habíamos contado a nadie por medio de un rap. Gracias. Pamela. Camela. Toca. Un saludo. Un saludo a Pamela. A Diego. A Diego. A Sammy. Y a todos los del semillero que no están. A todos los profes del semillero. Los queremos, profes. Chao, profe, los queremos. Semillero. Bueno, esto fue todo por hoy en la Voz Populi de la Gran Metrópoli, viajeros radiofónicos desde la tribu H. Soy primero de mayo del 2018 y vamos a seguir acá con los talleres desde este espacio cultural con todos los que quieran venir. Las puertas de este lugar están abiertas, los que quieran venir a hacer talleres o se quieran venir a expresar. Pues acá están los micrófonos y los profes para ustedes que quieran mandar un saludo, quieran expresar algo que pasa en su barrio. Y ya. Bueno, esto fue todo por hoy. Y ya seguimos. Bueno, chao, esto fue todo por hoy por la Voz Populi de la Gran Metrópoli, donde expresamos lo que sentimos. Estamos en internet como www.lavozpopuli.com. Y seguimos con JC. Uno, dos, tres. En esta zona improvisando, buenas tardes para ustedes. Me presento, JC, en el arte desde hace tiempo. Felicito a todo aquel joven que se enfoca siempre en escribir los cuadernos vacíos, blancas no quedan. En la juega con los terceros, parcero, y acabarlos. Dedicaciones como siempre, con pensamientos que no sean nada mundanos. Siempre valorar la vida, valorar la tierra, valorar nuestras familias, que eso es lo que nos queda. De viejo nos haremos de aquí a mañana, poder tener buenos recuerdos y vivir una vida sana. Alegres aquí en la tribu porque están con nosotros. Potosí, parcero, siempre presente aquí en Los Laches. Bienvenidos cuando quieran, puertas abiertas gigantes. Así como llegaremos a su tierra de una forma interesante. Felicito a todo aquel que sigue siempre constante en el arte del hip hop, del cine y del buen talento. De la pintura haciendo arte, muchachos, en esta tarde. Y un saludo para todos los que nos escuchan en vivo y en directo desde la Voz Populi, Distrito Capital, papá, para que escuchen una radio, lo no me joda, haciendo rap, rap, Colombia, desde el barrio Los Laches, para Potosí, para todo el bendito mundo, Bogotá. Ra. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Jimmy. ¿Usted fuma? Claro, me extraña. Escena 1, plano 1, toma 1. Acción. Escena 5, plano 1, toma 1. Ay, pero que ay, ay, ay, no me hagas padecer. Ay, mamita, sí. La

no me dejes solo. Sigo pensándote, estaré ahí, pero vuela. Na na na na na na. Los smokers en la casa, escúchalo. Empezó un camino, siendo arte, música. Introduciendo textos en tu inconsciente. Cantando a la gente, de frente, ¿ah? Astro Encendi Smokers. Vi el mundo como un libro de páginas blancas, bañado en tinta. Ya las opciones no eran tantas. Suplique al cielo que esa voz que escuche no callar. Y cuando pasará el tiempo, diera señal para que estallara. Simplemente sucedió, tuve a la muerte al frente. Creí en el odio y el amor y me entregué al presente. Llegué una vez con un poema al mundo y entre lo profundo del alfabeto. Me encontré al rumbo y en segundos todo estalló por completo. Y se empezó un camino que atento decía. En las mías, en las manos de todos existía. Sublevación, revolución, esa rebeldía que estalla. De acción, la construcción, inevitable no calla. Bájate del egoísmo que somos cultura y no vamos a frenar, no. Aquí ya cogimos impulso y las cartas al ruedo no vamos a echar. Na, na, na, dime todo lo que pasa ya. Rompamos frontera en los barrios. No quiero escuchar más el tas-tas que nos quita gente del escenario. Pa, dime todo lo que pasa ya. Rompamos frontera en los barrios. No quiero escuchar más el tas-tas que nos quita gente del escenario. Yeah, a smoker en la casa. Whoa. Caras